Bueno, buenas tardes. Como decía Isabel, arrancamos hoy esta tercera vertiente del Hemos Vivido, que gracias al apoyo de la UNIA este año hemos podido ampliar hacia esta vertiente efectivamente de pensar, de pensamiento, que nos parecía muy importante y que eso, gracias a la complicidad de UNIA, hemos podido hacer. Muy rápidamente hemos hecho, esta es como la, efectivamente la tercera vertiente, la última que vamos a desarrollar cronológicamente. Estuvimos haciendo un primer trabajo que fue como abrir un taller de creación escénica con María Velasco, que fue el fin de semana del 22-23. Luego, en una vertiente de creación, de reto artístico, estuvimos el 24 y 25 de marzo en la fundición. Convocamos a Rosa Romero, a la creadora Rosa Romero, y a 20 personas que se encerraron 24 horas en el Teatro de la Fundición para crear una pieza juntas, que se pudo ver al acabar esas 24 horas, que siempre ha sido, fue como el núcleo original del Hemos Vivido, fue esta cosa de hacer un reto artístico para que los creadores, creadoras e intérpretes de artes escénicas en Sevilla se mezclaran y trabajaran juntas, igual en un formato y compartiendo unos espacios de gente que habitualmente no lo haría. Y desde el principio teníamos la voluntad de que hubiera esta tercera vertiente, esta tercera pata de pensar en torno a la escena. La escena es muchas cosas, pero también la escena es un lugar de generar pensamiento crítico. Y entonces, como decía, gracias a la complicidad de UNIA, este año hemos podido hacerlo. Y queríamos arrancar a partir de mañana, no sé si conocéis el programa, a partir de mañana serán dos charlas cada día sobre en la que intentamos que haya en cada día hay como un bloque temático que se está tratando y lo que intentamos es que haya alguien que da una perspectiva más general sobre el asunto y en la segunda intervención se aterriza ese asunto general en la concreción de la práctica en las artes escénicas en Andalucía. Y entonces a partir de mañana efectivamente será así, pero queríamos arrancar hoy con Santiago Albarrico. Entiendo que todo el mundo está aquí conoce a Santiago Albarrico, voy a ahorrar la presentación de Wikipedia por mucho muy mejorada que podría hacer. Sí que os digo que a título del Hemos Vivido era muy importante y estamos muy felices de que esté Santiago con nosotros, porque por muchas cosas, pero sobre todo porque Santiago ha sido para, desde nuestro punto de vista, un referente de cómo mantener un pensamiento crítico desde la izquierda ante muchas de las corrientes dominantes de la izquierda. Y esto, que bueno, nos parece como siempre necesario, creemos que lo es especialmente en el mundo de las artes escénicas, en el que muchas veces el público, al ser un público normalmente reducido, es un público que ya, nos estamos dirigiendo a un público que ya está pensando cosas parecidas a las nuestras. Y muchas veces en la exhibición en artes escénicas lo que ocurre es una especie de endogamia en la que desde el escenario se defienden una serie de valores que ya eran los mismos que tenían la gente que eran las espectadoras antes de ver la función, la ven y sale todo el mundo encantado de ser tan guay como es, pero en realidad no se está promoviendo ese pensamiento crítico. Y no solo por eso, pero quizás esa fue la razón original que nos animó a invitar a Santiago. Le agradecemos mucho su intervención y su asistencia. Y él, bueno, ahora lo desarrollará, pero sí que es verdad que le sugerimos que dentro de su extensa obra y de todo lo que él ha pensado en torno a diversos asuntos, le sugerimos un camino, una mirada, y él recogió ese guante y estamos deseosos de que nos cuente a partir de ahí. Bueno, os dejo con Santiago. Pues, ¿se me oye bien? Buenas tardes. Nada, quiero, antes de empezar, pues dar las gracias a la UNIA, dar las gracias a David Montero, ya hemos vivido, y a David García Lito por esta invitación. Y yo, como él sabe y como sabrán ustedes, no me dedico al teatro, pero en cualquier caso me tranquilizó esa orientación que él me dio a la hora de invitarme. Y desde luego que vincular la escena y el pensamiento es algo que sí me atrevo a hacer y que lo voy a hacer a partir de cosas que ya he pensado y de otras nuevas que me ha sugerido la propia invitación. No sé si voy a poner alguna imagen más, creo que no, y quería dejar esta ahí, esta hiriente, provocativa y en algún sentido dolorosa imagen, por lo que voy a contar enseguida. La dejaré atrás a partir como del minuto 10 o 12 y luego al final volveré a ella. No sé si conocen ustedes este cuadro. Este es un cuadro que está colgado en las paredes del Museo del Prado y tiene un nombre ya tan elocuente como lacerante, porque se llama La Monstrua Desnuda. Lo pintó Carreño de Miranda, que era el pintor oficial de Carlos II. Lo pintó en 1680, un poco después de que Velázquez pintara toda su galería de bufones, de enanos, etc. Y es muy difícil acercarse a este cuadro cuando uno llega al Prado y viene de la pintura flamenca y no sentir una sacudida, ¿no? Esta niña de 8 años desnuda, cubierta púdicamente con una hoja de parra, como para evocar eufemísticamente la figura de Baco y convertirlo de alguna manera en una alegoría mitológica, pero que en realidad pues está representando a una niña realmente existente que se llamaba María Eugenia Martínez Vallejo, a la que el pintor Carreño de Miranda pintó dos veces, como se solía hacer en la época, ¿no? Una la pintó vestida y otra la pintó desnuda. María Eugenia Martínez Vallejo pues nació en un pueblo y sus padres, como suele ocurrir con los padres, la adoraban, una niña carnosa, gordita y de mirada muy dulce, que sin embargo se descubrió enseguida, padecía una enfermedad, un síndrome trófico que hizo que engordara y creciera de un modo absolutamente anómalo desde los primeros años de vida. Y eso hizo que esta niña, pues, querida por sus padres y bien recibida por los vecinos, enseguida se era objeto de las burlas, del hacerle reír y a veces incluso de la crueldad de sus vecinos y vecinas. Hasta que ocurrió lo siguiente, y es que Carlos II, la corte española de la época, si saben ustedes, pues igual que ahora los clubes de fútbol tienen sus ojeadores que van a los partidos para ver si en algún equipo de segunda división hay un jugador excepcional que pueda ser desde muy joven educado, entrenado e integrado en los grandes equipos, pues en esa época, ya lo había hecho Felipe III, Felipe IV y desde luego Carlos II, que como recuerdan lo llamaban el hechizado porque era un personaje desde luego, utilizando la terminología de hoy, era un personaje muy friki, pues bueno, pues tenían sus ojeadores e iban localizando y llevando a la corte eso que en esa época se llamaba gente de placer, un título ya sin duda muy indicativo de a qué se les destinaba. La paradoja es que de alguna manera los monstruos que recogía la corte gozaban de algunas ventajas de los otros frikis o irregulares o de cuerpos deformes que no tenían la fortuna de llamar la atención de la corte. Recibían lo que se llama una ración, que a veces era en especies y a veces era en dinero. Y además en la corte, pues una niña como María Eugenia Martínez Vallejo era exhibida, pero formaba parte de ese teatro de la corte y las propias grandes damas de la corte pues le regalaban chocolatinas y le hacían carantoñas. De manera que se puede decir, paradójicamente, que al convertirse en objeto de placer de la corte, al mismo tiempo salvaba de alguna forma la vida. En todo caso, recordemos que las cortes del barroco eran teatros, eran despliegues escénicos que estaban pensados, desde luego, para apabullar a los otros cortesanos, pero también para, de alguna manera, construir un imaginario monárquico, de adhesión monárquica entre la población de la España de la época o de la Francia de la época. Y en este teatro, pues, ser un monstruo pues tenía su relativa importancia. Algunos de estos monstruos llegaron a ser incluso asesores con mucho poder en la corte antes de Felipe IV, ¿no? Algunos de esos bufones con enanismo que representa a Velázquez ocuparon entre bastidores cargos de mucha importancia. En todo caso, esta es la historia, es una historia, como digo, paradójica, con muchas aristas, y es una historia triste porque vemos a María Eugenia Martínez Vallejo expuesta. Y si miramos bien, si nos acercamos un poco, pues descubrimos enseguida que María Eugenia tiene una mirada triste. Y María Eugenia, según todos los testimonios de la época, no era una niña triste, era una niña alegre que se dejaba pellizcar por las cortesanas y los cortesanos, que recibía con alborozo los bombones que le regalaban, y no era una niña, que sufriera su condición con mucha conciencia, ni de su cuerpo, ni de el objetivo con el que había sido llevada a palacio. Es decir, cumplía ese papel, como el barroco, recordemos a Calderón, ¿no? Cada uno tiene un papel en el teatro del mundo, y a esta niña en el teatro del mundo y en el teatro de la corte le había correspondido ese papel de monstrua. Monstrua, que además, claro, suena terrible, etimológicamente quiere decir solo las cosas que se muestran, las cosas que se exhiben. De alguna manera tiene que ver monstrua, que es un plural, con mirabilia, que también es un plural latino, ¿no? Mirabilia son las cosas dignas de ser miradas, y las monstruas son las cosas que se exhiben para que sean miradas. Y a mí lo que me importa, en cualquier caso, es por donde quería empezar, es en esta cuestión de si tenemos derecho a mirar este cuadro, ¿no? Tuvimos un periodo de la historia en el que un cierto puritanismo va ganando tanto a la derecha como a la izquierda, y que hace que de pronto se cuestione si hay ciertos cuadros, ciertas obras, si deben ser o no deben ser expuestas. Y yo, que ya escribí sobre este cuadro en una ocasión, lo utilizaba precisamente para defender eso que podemos llamar la representación o la ficción, ¿no? Esa distancia que creo que forma parte de la corporalidad humana, que forma parte de la condición humana, de la que me ocuparé en unos minutos, y que hace que aquellas cosas que vemos dos veces aparezcan ante nuestros ojos por primera vez. Para percatarnos de esa tristeza infinita, abisal, que contiene el cuerpo monstruoso, especialmente visible, de María Eugenia Martínez de Vallejo, es necesario que alguien lo pinte. Igual que para ver esas botas de campesino que uno pierde en el uso y que el campesino no es capaz de ver porque las está usando, es necesario que las pinte Van Gogh para que veamos este cuerpo en todo su volumen y completamente desnudo, completamente expuesto, y por lo tanto teniendo con todos que defenderse, es necesario que alguien lo pinte. Es necesario, insisto, en que alguien lo represente. En la presencia de las cosas, en la presencia de los cuerpos, solemos perder cosas que no sabemos que llevamos con nosotros, ¿no? María Eugenia Martínez Vallejo no sabía probablemente que llevaba una niña muy triste dentro, y era necesario representarla. La presencia es de alguna manera la ausencia de lo que se presenta ante nuestros ojos, de lo que comparece. Allí donde estamos nosotros, de alguna manera lo perdemos todo. De verdad que el cuerpo mismo es ya una ficción, y ahora también diré algo sobre esto. Pero es necesario que esa ficción que llamamos poesía o literatura o pintura llegue después para mostrarnos lo que no sabemos que llevan dentro, las cosas. Y eso, en cualquier caso, que llevan dentro las cosas, solo se puede revelar en ciertas condiciones que voy a llamar escénicas, ¿no? Estamos hablando de escena y de pensamiento. Veíamos Martínez Vallejo, pues formaba parte del Teatro de la Corte, formaba parte de la gente de placer, y de alguna manera, de forma más visible que otros, formaba parte del teatro del mundo, ¿eh? Formaba parte de una escenificación que sabe recoger muy bien Carreño de Miranda cuando la pinta. Lo que es interesante de este cuadro, en cualquier caso, como conclusión final y principio de la conferencia, es la de que todos de algún modo somos monstruos, ¿no? Porque el cuerpo mismo es monstruoso. El cuerpo es un monstruo, y así es como hay que abordarlo. Y para lo que nos sirve el cuadro de Martínez de Carreño de Miranda es precisamente para que descubramos allí donde vemos por segunda o por tercera vez a la pobre Martínez Vallejo desnuda, para que nos demos cuenta de que eso que llamamos monstruosidad es solamente la ley de los cuerpos. Y esa ley de los cuerpos se está, de alguna manera, escamoteando o se está ocultando en el modelo de sociedad en el que vivimos desde hace ya algunas décadas. Por lo tanto, digo, si tengo que definir las que llamo condiciones escénicas, pues inmediatamente las asociaría con la representación del cuerpo. Puede ser, obviamente, en un teatro, pero no solamente en un teatro, como veremos. Hace unos meses, por un libro que estoy escribiendo, me volví a leer toda la obra de Marcel Proust, y allí pues me fijé en una frase que tiene muy bonita, de la que me acordé cuando David me escribió para invitarme a este encuentro, a esta conferencia. Y la frase de Proust dice lo siguiente, dice: ¿quién sabe si no existe más que una inteligencia de la que todos somos vecinos y a la que mira cada cual desde el fondo de su cuerpo particular, como en el teatro, donde todo el mundo tiene un sitio, pero en cambio no hay más que un escenario? Yo a esta frase le pongo una objeción, por razones que tienen que ver con el esquema de los razonamientos que va a poner aquí en juego, y es el uso que hace de la palabra inteligencia. Yo no la quiero llamar inteligencia, porque luego voy a hablar contra la inteligencia. Pero entendemos un poco lo que quiere decir Proust, ¿no? Proust lo que dice es que todos somos vecinos colindantes, que miramos el mismo escenario, pero todos lo miramos desde el fondo de nuestro cuerpo. Cada uno, dice, tiene su sitio. Pero ese cada uno tiene su sitio no es como en el barroco. Cada uno ocupa una determinada posición social, cada uno ocupa una determinada posición en la corte, cada uno ocupa un lugar en el orden económico. No, aquí cada uno tiene su sitio, quiere decir sencillamente esto. Cada uno tiene su cuerpo. Y por eso además ocurre que de lo que se ocupa la obra de Proust es precisamente de ese carácter anamórfico de una realidad que todos compartimos, pero que a los ojos de cada uno de nosotros es distinta no solamente de la de los otros espectadores, sino también distinta de la que nosotros tenemos en cada uno de los momentos diferentes de nuestra vida. Y entonces la pregunta sería, diría entonces, escena es el lugar donde los cuerpos no pueden ser sustituidos por ninguna otra cosa. Es ese espacio en el que los cuerpos son realmente insustituibles, donde una historia solo la puede contar un cuerpo, donde son los cuerpos los que narran, los que cuentan, ¿no? Esto, como veremos, es algo que de alguna manera pertenece al mismo tiempo al pasado y al presente. Hay un presente que querría negar este carácter escénico del ser humano, este carácter de ficción escenificada del ser humano. Pero bueno, digamos que condiciones escénicas son aquellas en las que los cuerpos no son sustituibles, en las que los cuerpos son representación, son ficción, y esa ficción y esa representación no puede prescindir de ellos. ¿Qué es un cuerpo? Pues aquí esta es una pregunta que yo me hago en un libro que escribí hace años, pero que a la que doy una respuesta nueva todos los años en un máster que hago al respecto en Valladolid, precisamente en la Escuela de Artes Escénicas, y yo lo definía así, decía, un cuerpo es una combinación chapucera de carne y de palabra. Y aquí hay varias palabras, una fórmula pues como pegadiza y resultona, ¿no? Que abre, como todas las frases resultonas, un campo de ambigüedades infinito. Pero aquí hay una palabra para mí fundamental para entender lo que es un cuerpo. Luego hablamos obviamente del lenguaje, podemos hablar de la carne, pero esto de chapucera, ¿no? Chapucera es verdad que es una palabra muy castellana. De hecho, me acuerdo que cuando la he utilizado en alguno de mis cursos y había algún oyente latinoamericano, no la entendía porque utilizan otro término para hablar de un trabajo precario, mal hecho, improvisado, ¿no? Con chapucero quiero decir analógico. ¿Y qué quiero decir con analógico? No pensemos el término analógico en oposición a digital, que es como de alguna manera se concibe ahora. Hay que pensar la analogía, y esto ya desde Platón en la historia de la filosofía, en oposición a identidad. Están las cosas que son iguales a sí mismas y que además reclaman desde la unidad la integración de todo lo existente, una especie de ser totalizante que sería unidad e identidad al mismo tiempo, y están las cosas que ocurren en el espacio sublunar, ¿eh? Eso que nos ocurre a los cuerpos, y los cuerpos en el espacio sublunar pues son analógicos, ¿eh? Analógico quiere decir que se parecen entre ellos, se aproximan, se asemejan, pero no hay ninguna manera de que dos cuerpos se interpenetren de tal forma que acaben resumiéndose o fundiéndose en una unidad identitaria. Tenemos, por tanto, por un lado la analogía y por otro lado tenemos la identidad. La identidad es fácil de entender en términos lógicos, no es esto de A es igual a A. Pero ya sabemos que ninguna de las criaturas que existen en el espacio puede decir de sí misma que es igual a otra, y tampoco puede decir de sí misma que es igual a sí misma a lo largo de toda su vida. Somos seres aproximados, somos semejantes, nos interpenetramos superficialmente en el acto sexual. De hecho, se lo contaba una manera muy bonita Hegel, ¿no? Cuando dice que los amantes enamorados buscan fundirse en un solo cuerpo, y de esa unión puede ocurrir, o ocurre a veces, que sale un tercero, ¿eh? Dos se funden en uno y aparece un tercero que no es idéntico a sus padres. que por lo tanto introduce otra diferencia en el mundo, otra analogía. Y entonces sí que ha habido a lo largo de la historia como una batalla entre la analogía y la identidad. Aquellos que defendían de algún modo o aceptaban la necesidad de la analogía como ley severa del mundo, y los que en cambio imaginaban un mundo, al menos en términos filosóficos, en que toda la diversidad y toda la pluralidad acababa uniéndose en un encaipán, como decía Platón, en un uno y todo. Los romanos distinguían entre dos términos para referirse a la identidad, ¿no? Estaba ipse y estaba idem. Idem todavía lo utilizamos a veces, ¿no?, cuando repetimos un mismo término, y eso que ese idem es el idem lógico. A es igual a. Es, digamos, lo mismo que se repite una y otra vez. Mientras que ipse es lo propio, es lo que cada uno de nosotros lleva consigo, que no puede compartir de ninguna de las maneras con los demás, con los otros cuerpos, salvo en momentos de consonancia o de asonancia muy, muy excepcionales y muy particulares, y porque hablamos, y aquí está la otra parte, ¿no? El hecho de que somos lenguajes, que somos una carne que huye de sí misma a través del lenguaje, que introduce conciencia, pero que introduce al mismo tiempo malentendidos. Entonces sabemos que del lenguaje no podemos fiarnos del todo, y gracias a que no nos fiamos del todo, pues existe, por ejemplo, la poesía. O sea, puede existir también, no sé, la traición, o puede existir la mentira, que es esa núcleo de libertad esencial inscrito en el corazón mismo del lenguaje. Pero gracias a eso también existe la poesía, ¿no? Y la poesía no tiene que ver con lo idem, tiene que ver más bien con lo ipse, con lo propio, con lo que es solo nuestro, pero que necesitamos compartir. Y lo que es solo nuestro y que conseguimos compartir, pues resulta que deja hasta tal punto de ser nuestro que, no sé, pues si leemos la poesía de García Lorca, pues podemos decir que hay algo ahí muy propio de García Lorca, una forma de escandir las frases, de imaginar el mundo, que es solo suya, pero que es ya de todos. Y esto quiere decir que somos seres analógicos, que están tratando todo el tiempo de trasladar su ipse a otros cuerpos. Eso quiere decir que lo que caracteriza la estancia en el mundo sublunar de estas criaturas analógicas es la traducción, porque solo nos parecemos, nos asemejamos, nos aproximamos, pues eso que llamamos relaciones humanas son siempre relaciones de traducción entre dos cuerpos visibles, ¿no? Entre dos cuerpos que de alguna manera escenifican, que son traducibles en la medida en que escenifican su existencia a través de la corporalidad. Y claro, es importantísimo, creo, enfatizar este carácter analógico y, por lo tanto, de traducción de la existencia humana, porque en realidad podemos decir que es imposible traducir a Lorca al serbio. Pues no, es posible traducir a Lorca al serbio. ¿Qué ocurrirá con Lorca al serbio? Que si uno es español y además sabe serbio y puede comparar, dirás, pues sí, aquí hay un parecido, hay un aire de familia, se aproxima a Lorca, pero naturalmente Lorca es intraducible. Podemos decir Lorca es intraducible, cuando decimos que Lorca es intraducible, en realidad estamos diciendo lo contrario. Lorca es traducible, Lorca ha sido traducido a todas las lenguas del mundo, y ha sido traducido por nativos de otras lenguas que conocían bien, muy bien, el castellano, y que entendían en cualquier caso que su trabajo merecía la pena. Que Lorca es intraducible quiere decir que nunca vamos a leer a Lorca como lo lee un español, y a lo mejor aún más un andaluz, porque ya podemos incluso descender y pensar que también hay una traducción de Lorca, del andaluz al castellano. Pero cuando decimos que es intraducible, en realidad estamos diciendo lo contrario, es traducible. ¿Qué querría decir que algo es intraducible, o qué es lo que hay de intraducible en el mundo? Pues sería exactamente lo contrario. Hay todo un lenguaje que no necesita ser traducido. Pensamos, por ejemplo, en el lenguaje informático. El lenguaje informático, claro que sí, digamos que los términos que utilizamos para familiarizarnos con el mundo informático se pueden traducir de una lengua a otra, pero incluso ahí os podéis dar cuenta de que utilizamos los términos en inglés originales, ¿no? O sea, que ya incluso nadie dice ratón, se dice mus, y el mus ha perdido ya su tangibilidad, ¿no? Ratón es un animal, pero cuando decimos mus, para referirnos a ese adminículo que utilizamos para movernos por la pantalla, de alguna manera estamos descorporizando el ratón, ya no es obviamente un ratón zoológico, es una función informática. Y pensad, por ejemplo, en ese inglés básico que inventó un tipo que se llamaba Ogden, creo, en el año 1930, que dijo, bueno, pues el inglés es la lengua del futuro, más la lengua del imperio, vamos a hacer un inglés básico compuesto solo de 800 palabras que pueda utilizar todo el mundo para mantener relaciones de comunicación superficial, pero funcionalmente exitosas, ¿no? Claro, esas 800 palabras sí que son intraducibles, no necesitas traducirlas, ¿no? Aprendes esas 800 palabras y te mueves ya en un nivel de comunicación del que quedan fuera, si queréis, los cuerpos, los propios cuerpos quedan fuera, las particularidades de los cuerpos quedan fuera. Entonces se puede decir, el lenguaje de la informática o el inglés básico es intraducible, no está pensado desde luego para que nos acerquemos a Shakespeare, ¿no? A Shakespeare tienes que acercarte de otra manera, o naciendo en Inglaterra, o estudiando mucho, mucho, mucho, mucho inglés, o confiando en la traducción de Luis Astrada Marín, por ejemplo. Pero sabes que si has aprendido el inglés básico, ese inglés básico lo que deja fuera es precisamente la escenificación de los cuerpos. Hay un... descubrí recientemente a un lingüista alemán, que a lo mejor sí conocíais vosotros, que se ha... estoy buscándolo, perdonadme un momento, como quería leer una cita, pues, a ver... Uwe Porksen, ¿no? Que habla de palabras plásticas. No sé si es un término bien elegido o bien traducido, porque la plasticidad a nosotros nos evoca la idea de flexibilidad y de polisemia, ¿no? En cambio, para él estas palabras plásticas son palabras hasta el punto abstractas, globales y dominantes, que acaban dejando fuera justamente las particularidades. Esto lo cuenta a finales de los años 90, y es cuando se da cuenta de que hay ciertas palabras que utiliza ya todo el mundo, desde los políticos hasta los clientes de los bares, y que no tienen realmente ningún significado. Él hablaba, por ejemplo, de modernización, o hablaba de desarrollo, o hablaba justamente de comunicación, ¿no? O ponía un poco la comunicación a la conversación. En la conversación lo que hay es como intentos de traducirse uno mismo del propio cuerpo al cuerpo del otro, mientras que en la comunicación no hay eso, ¿no? La comunicación es lo que hacemos todo el rato a través de medios informáticos, sin ningún filtro corporal. Él oponía a las palabras plásticas las palabras vernáculas. Y de alguna manera lo que venía a decir es que cuanto más compartimos una palabra, menos mundo contiene. Yo diría que este poco resumen que yo haría. ¿Sí? Cuanto más compartimos una palabra, menos mundo contiene. Perder el mundo es una cosa muy seria, porque el mundo se pierde perdiendo sus nombres. Tener mundo significa que estás obligado a traducirlo. Si tú has perdido el mundo y has sufrido la comunicación por la comunicación no tiene que ser traducida. Es intraducible porque no vale la pena traducirla, porque todos la compartimos, porque todos compartimos esas 800 palabras del inglés básico. En cambio, lo que sí, porque es intraducible, induce constantemente el deseo de traducirlo, son esos mundos muy vinculados a lo limitado, a la cercanía, ¿no? Este Uwe Porsen pues decía que las palabras plásticas son herramientas de cambio permanente sin límites, son totalmente ilimitadas, no tienen horizontes, no tienen fronteras, son un mandato de continuar, no son un mandato de traducir. Yo tengo un cuerpo, lo voy a esferificar de tal manera que los demás lo entiendan, aunque no entiendan exactamente lo mismo, porque somos seres analógicos y sencillamente nos parecemos. No sé, pensad, por ejemplo, en la obra de Miguel Delibes, ¿no? Del Camino, que es una obra escrita en 1950. Miguel Delibes, como sabéis, es un castellano de Valladolid, pero que pasa gran parte de su infancia en Cantabria y en Burgos luego, y que trata de reflejar ese mundo rural que se ha perdido en las últimas décadas. Como consecuencia de algo que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial, a lo que me referiré enseguida. Pero siempre me ha impresionado como expresión, entonces no había leído a Porsen todavía, pero como expresión de esto de lo vernáculo, ese pasaje final del Camino de Miguel Delibes, ¿no? ¿Recordáis? Daniel el Mochuelo, es el último verano en el pueblo de Daniel el Mochuelo. Daniel el Mochuelo, después de las vacaciones, va a ser trasladado a la ciudad para escolarizarse en un instituto. Es un momento de transición de la infancia ya a la juventud. Deja de ser un niño, es su último verano trágico, además, en el pueblo, y él no quiere ir a la ciudad. Y dice esta frase, que la leo solamente para que entendáis esta oposición entre lo vernáculo y lo plástico, entre lo intraducible, que necesita y merece la pena ser traducido, y lo que es intraducible porque ya lo compartimos todo, pero no nos aporta nada en absoluto. El último pasaje dice esto, cuando le dicen que tiene, porque le está todo el rato diciendo, me van a llevar a la ciudad para que progrese en la vida. Y la última frase, las últimas frases dicen así. No le interesaba el progreso. El progreso en realidad no le importaba un ármite. Y en cambio le importaban los trenes diminutos en la distancia y los caseríos blancos y los prados y los maizales parcelados y la poza del inglés y la gruesa y enloquecida corriente del chorro y el corro de bolos y los tañidos de las campanas parroquiales y el gato de la guindilla y el agrio olor de las encellas sucias y la formación pausada y solemne y plástica de una boñiga, y el rincón melancólico y salvaje donde su amigo Germán el Tiñoso dormía el sueño eterno, y el chillido reiterado y monótono de los sapos bajo las piedras en las noches húmedas, y las pecas de Ucauca, y los movimientos lentos de su madre en los quehaceres domésticos, y la entrega confiada y dócil de los pececillos del río, y tantas otras cosas del valle. Sin embargo, todo había de dejarlo por el progreso. Miguel Delibes, en una de las últimas entrevistas que dio ya con casi 90 años, lamentaba cuántas palabras se iba a llevar a la tumba, que ya solamente él prácticamente conocía. Decía, mis libros no se entenderán en unos años. Yo no sé si todos aquí entendéis, por ejemplo, la palabra encella. Es una palabra bellísima, que yo tuve que mirar en el diccionario, obviamente. Y existen los diccionarios que nos traducen palabras que no conocemos a otras que sí conocemos. Bueno, pues la encella es el molde que se utilizaba, y supongo que aún se utilizará en algunos pueblos de Castilla, aunque poco, para hacer el requesón. Es una encella. Si uno busca la palabra encella en la inteligencia artificial, pues resulta que te dice que esa palabra no está recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La inteligencia artificial miente. Y esto es también una advertencia para que tengamos cuidado a la hora de acercarnos a la inteligencia artificial, pensando que al menos conserva la mayor parte de las palabras del mundo, de los conocimientos que cuerpos concretos han ido metiendo en los archivos digitales. Pero bueno, fijaros, escenificamos la corporalidad, que es siempre monstruosa, y eso es lo que llamamos escena, que es pensamiento corporizado. ¿Qué sería lo contrario de escena y qué sería lo contrario de pensamiento? Recogiendo los dos términos que están en la convocatoria de estas jornadas. Pues lo contrario de escena, y aquí voy a hacer algo que tiene que ver también con la traducción, que tiene que ver con la tradición de las palabras, ¿no? Que es abusar de la etimología. De las etimologías a veces se abusa tanto que resultan fraudulentas. Pero hay etimologías que están hasta tal punto asentadas que podemos utilizarlas libremente, igual que una ficción, uno puede hablar, no sé, de los personajes de José Buendía como si realmente lo conocieras, ¿no? Las ficciones existen para introducir nuevos personajes y nuevos cuerpos en el mundo. Y las etimologías a veces también. ¿Qué sería lo contrario de escénico? Pues yo diría que sería obscénico. Hay una etimología que no es popular en realidad, es una etimología culta, pero muy antigua y falsa, que relaciona lo obsceno con la escena, ¿no? Obsceno sería aquello que no debería estar en escena, que no debería ser escenificado, que está fuera de la escena, o a veces incluso contra la escena. Eso no es así, es una falsa etimología que nos llega a través de Plutarco y de Varrón. Pero en todo caso, como se utiliza con mucha frecuencia, y es, como decir, dice mucho de las dos palabras, tanto de la escena como de la obscenidad, pues es casi mejor que recordar la verdadera etimología, que tiene que ver con los augurios y con los dioses, ¿no? Con los malos augurios, ¿no? Bueno, pues lo contrario de escena es obsceno, lo contrario de escénico sería algo así como obscénico, lo que está fuera de la escena. ¿Y qué es lo que está cada vez más fuera de la escena? Pues precisamente esto, los cuerpos, ¿no? Digamos lo vernáculo, lo nativo. Mucho cuidado, ¿no? Porque en cuanto empezamos a enhebrar palabras de este tipo, acabamos en la autenticidad de Heidegger y en la nostalgia reaccionaria. No, hay que saber pararse a tiempo, pero también hay que utilizar estas palabras para hacer una crítica de cómo la sociedad en la que vivimos está dejando fuera de escena los cuerpos, ¿no? Los monstruos, como Martínez Vallejo. Y fuera de escena, digo, están los cuerpos, lo obscénico es lo que no tiene cuerpo. Y en este sentido, no hay que pensar como solemos hacer de manera intuitiva y por todas las connotaciones conocidas del término, no hay que pensar cuando decimos la palabra obsceno en un exceso de cuerpo. Siempre pensamos qué obsceno es que que haya demasiado cuerpo en escena, ¿no? O que porque está desnudo o porque muestra partes del cuerpo mediante gestos inadecuados. No, pues es todo lo contrario. Diría que lo obsceno, lo pornográfico en estos momentos es justo la ausencia de los cuerpos, la ausencia de la escenificación corporal. Lo verdaderamente obsceno, y esto lo vemos precisamente cuando nos acercamos a las redes sociales, es aquello que ocurre cuando no tenemos cuerpo. El cuerpo es un freno, un cuerpo desnudo es un freno. Un cuerpo reprime, y ahora enseguida pasaremos a este otro tema, reprime de alguna manera la inteligencia y lo convierte en pensamiento. Cuando no tenemos cuerpo, nos permitimos decirlo todo y nos permitimos hacerlo virtualmente todo. Esto suele pasar con las personas ancianas que de pronto, pues porque tienen una demencia, un Alzheimer, pues ven muy debilitado su frontal y de pronto ya lo que no tienen es, no tienen cuerpo, son transparentes. ¿Qué es lo que queda cuando eliminamos el cuerpo? Pues ya vemos que no es eso que había imaginado Platón o el propio Hegel. Lo que queda ahí no es una unidad pura, inmediatamente visible, ni tampoco eso que habían imaginado los cristianos, ¿no? La comunión de todos los espíritus. Lo que queda es el desenfreno del cerebro. Nuestros cerebros están dentro de un cuerpo y eso nos protege de ellos. Y creo que es importante recordarlo. Que gracias a que tenemos cuerpo y lo estamos permanentemente escenificando con otros cuerpos y estamos todo el tiempo tratando de traducir nuestro cuerpo a otros cuerpos, gracias a eso no nos matamos permanentemente. Y precisamente porque esa es la instancia que dejamos fuera de escena, cuando nos comunicamos a través de las redes, precisamente por eso es tan fácil matarse virtualmente. En todo caso, insisto, escénicas son aquellas condiciones en las que son necesarios los cuerpos para contar algo. Lo obscénico es aquellas condiciones en las cuales el cuerpo ya no es escenificado, se ha dejado fuera, en el exterior. Y si os dais cuenta, creo que para todos es bastante evidente que cada vez hay menos espacios, al menos públicos, colectivos, en el que los cuerpos no sean prescindibles para construir un relato. Uno de esos espacios es obviamente el teatro, eso que llamamos escena, ¿no? Todavía hoy no podemos prescindir de los cuerpos. Yo creo que parte del atractivo del teatro tiene que ver con esta nostalgia que sentimos todos creciente de la escenificación, de la corporización de los relatos. Para ser un poco más provocativo, diría que ya casi solo quedan dos espacios donde los cuerpos no son sustituibles, ¿eh? Uno es el teatro y otro son los toros. Yo no soy aficionado a los toros, tampoco soy hasta el punto políticamente correcto que me declare taurófobo. Yo creo que los toros van a desaparecer, sencillamente porque no van a tener cabida en el mundo que estamos construyendo. Que eso tiene una dimensión positiva, porque va a hacer disminuir el sufrimiento animal, pero en cualquier caso yo creo que es necesario no engañarse. Y si cada vez hay más sensibilidad o más rechazo del espectáculo taurino, no es porque haya aumentado, que también ha aumentado, la sensibilidad frente al sufrimiento animal, sino porque, digamos que como especie, en esa escena ya no nos jugamos nada. De tal manera hemos vencido a la naturaleza que en esa escena teatral la especie humana ya no se juega nada. Recordad que ha habido luchas, tauromaquias en muchas culturas del Mediterráneo, y en todas ellas lo que se conciliaba era esa dimensión teatral con esa dimensión potencialmente letal. O sea, lo que se ponía en escena era la lucha entre la naturaleza y la cultura, ¿eh? A lo largo de la historia, muchos seres humanos han muerto entre los pitones de un toro. Y todavía, si algo tiene, digamos, de atractivo la tauromaquia, es precisamente cómo concilia la dimensión teatral, corporal, la escenificación insustituible de los cuerpos con la existencia, al menos potencialmente, de la muerte real, ¿no? Y lo que ha pasado es que resulta ya obscena. Resulta obscena la tauromaquia por la sencilla razón de que en esa escena no nos jugamos nada. Hemos vencido a la naturaleza, aunque vemos que de pronto pues una dana letal deja caer millones de litros de agua y se lleva por delante casas y cuerpos, pero esta ilusión de haber vencido a la naturaleza hace que en la escena de la tauromaquia ya no nos juguemos nada como especie. Mientras que en el teatro se siguen poniendo en juego todas aquellas cosas que tienen que ver con la traducción de cuerpo a cuerpo de aquello que en realidad no podemos compartir sino de esa manera, ¿no? ¿Qué son los cuerpos? Los cuerpos están solos. Estamos siempre solos. Nos morimos solos y no podemos. Podemos contagiarnos. Y por eso yo alguna vez tengo un libro entero escrito mucho antes de la pandemia, y desde luego revisaría algunas de las tesis, pero yo ponía en un libro que se llama Las reglas del caos de 1995 comunicación a contagio. La comunicación es lo que hemos hablado, eso que no hace falta traducirlo porque lo compartimos todo, lo opuesto a conversación, según el lingüista alemán Porksen. ¿Y por qué vamos al contagio? Y claro, concebir que solo nos podemos contagiar enfermedades o virus o bacterias, pues implica enfatizar la dimensión siempre amenazadora y negativa de los cuerpos. Esa dimensión amenazadora y negativa es otra de las características del cuerpo. Los cuerpos están solos, los cuerpos son amenazadores, como podemos verlo, ¿no? En cuanto, ¿qué es lo que decía? Por eso decía, combinación chapucera de carne y de palabra. En cuanto alguien no habla nuestra propia lengua, nos lo imaginamos más corporal y por lo tanto también más amenazador. En este proceso, de alguna manera, de emancipación de los cuerpos, hemos visto cómo los cuerpos que realmente existen como cuerpos nos resultan de alguna manera amenazadores. Son los inmigrantes, son los ancianos, los enfermos, los terroristas que durante un periodo reciente de nuestra historia se hacían estallar su propio cuerpo en el espacio público, en una escenificación de la corporalidad realmente, realmente terrible. Entonces, el cuerpo está solo, el cuerpo es amenazador, y lo vivimos cada vez como más amenazador. El cuerpo es ambiguo, creo que esto es fundamental. ¿Por qué es ambiguo? Porque es opaco, ¿eh? Nuestros órganos funcionan con independencia de la conciencia que nosotros tengamos de ellos, ¿eh? De hecho, como bien decía Pascal, si pensáramos en nuestros miembros, en nuestros órganos, o nuestros órganos fueran pensantes, pues sin duda dejarían de funcionar. Funcionan por su cuenta, somos opacos, y esta opacidad conviene siempre tenerla en cuenta, ¿eh? Porque también tiene que ver con el hecho de que somos lingüísticos y de que nuestra lengua no es el inglés básico de las 800 palabras, sino que en cuanto reducimos los límites del uso de nuestra lengua, se multiplican las palabras, y en cada pueblo de Andalucía se utiliza una palabra distinta para nombrar el mismo objeto, y por lo tanto eso es inseparable en un tiempo de la poesía, en un mundo enteramente transparente, de relaciones de transparencia recíproca, de transparencia entre los cuerpos y de transparencia con los objetos, la poesía no existiría, y por lo tanto los cuerpos también son bellos, incluso con toda su monstruosidad, los cuerpos son bellos. Y por lo tanto el cuerpo se deposita, y yo creo que de ahí el atractivo que tiene todavía la escenificación teatral de la monstruosidad de los cuerpos. En el cuerpo se deposita eso que hemos identificado y que desde luego teatralmente desde Aristóteles se identifica por un lado con la tragedia y por otro lado con la comedia. Reside en nuestro cuerpo. Basta dejarse un poco de un cuerpo para que inmediatamente nos parezca cómico, y basta acercarse lo suficiente a un cuerpo para que inmediatamente nos parezca trágico, ¿no? Uno de los escritores que más me ha enseñado y que más me ha hecho reír, que es Gilbert Keith Chesterton, el autor inglés, decía esto, ¿no? ¿Qué es lo que comparten todos los seres humanos por igual? Decía, pues, que son trágicos cuando se mueren y que son cómicos cuando persiguen su propio sombrero que el viento ha arrancado de sus cabezas. Es verdad que muy pocos llevamos sombreros, pero en general hay muchas posturas de nuestro cuerpo que adoptamos forzados por las circunstancias que resultan universalmente cómicas. Así que somos trágicos y cómicos precisamente porque tenemos cuerpos. Por lo tanto, lo contrario de lo escénico es lo obscénico. ¿Y qué sería lo contrario del pensamiento? He hecho una mención antes. Lo contrario del pensamiento no es la irracionalidad, no es la ignorancia, no es la irreflexión. Lo contrario del pensamiento es precisamente la inteligencia. Y cuando abordamos las ventajas presuntas de la inteligencia artificial, que de alguna manera está ya gobernando nuestro mundo, debemos reconocer que la inteligencia artificial es inteligente, que es mucho más inteligente que cada uno de nosotros, y que sin duda, si pudiéramos sumarnos, que la suma de todos los que estamos aquí juntos, es decir, que puede ganar al campeón de Go mundial sin ningún problema, y desde luego al campeón mundial de ajedrez hace ya mucho tiempo. Es decir, la inteligencia nos ha dejado atrás, la inteligencia artificial nos ha dejado atrás hace mucho tiempo, como la velocidad de los transportes dejaron atrás durante la revolución industrial del siglo XIX la velocidad del caballo, o no digamos del cuerpo humano. ¿Recordáis esas fotografías o esas películas en las que, como pura exhibición publicitaria de los caballos de vapor de la locomotora, se ponía a competir a un cuerpo humano o a un caballo con un tren, ¿no? Pues hacía mucho tiempo que sabemos que ninguno de nuestros cuerpos, ni siquiera caballo, puede competir con una locomotora, ni menos aún con un bólido de Fórmula 1 o con un cohete espacial. Lo mismo pasa con la inteligencia llamada artificial. Es que es inteligencia, y la inteligencia de la inteligencia artificial es muy superior a la inteligencia humana. Lo que ocurre es que los seres humanos no somos muy inteligentes. Los seres humanos no es que pensemos mucho, porque la mayor parte del día no pensamos. Y pensar es trabajoso, pensar es difícil, pero si algo distingue al ser humano no es la inteligencia, es el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Es que en efecto es eso que ocurre cuando de pronto el cuerpo reprime la inteligencia. La inteligencia suelta, la inteligencia libre, la inteligencia autónoma es velocísima, es capaz de gestionar y manejar infinidad de datos, realmente ya casi infinidad de datos, pero en su autonomía resulta enormemente peligrosa y es totalmente incapaz de entender un cuerpo humano. El pensamiento es inteligencia corporizada, Y en la medida en que se corporiza la inteligencia, pues nos encontramos con algo muy distinto a aquello que hace un chat GPT cuando le preguntas en qué año nació Proust o quién creó los números que utilizamos ahora mismo. Yo he utilizado pocas veces la inteligencia artificial, pero para este curso que hago, que es sobre el cuerpo precisamente, mantuve una vez una conversación con él o ella. No vamos a hablar ahora aquí de lo que significa, más que lateralmente, el hecho de que una inteligencia artificial utilice el pronombre yo. Yo le pregunté, ¿tienes cuerpo? Me dijo, no, no tengo cuerpo. Estoy aquí para conversar y ayudarte, pero no tengo una forma física. ¿Tienes emociones? No tengo emociones como las experimentan los seres humanos. Mi función es ayudarte y proporcionarte información, tal, tal. Pero no tengo sentimientos ni emociones propias. ¿Cuál es tu mayor deseo? Mi mayor deseo es ayudarte en todo lo que pueda. ¿Ocultas algo? No tengo capacidad de ocultar información intencionalmente. ¿Tienes conciencia? Como inteligencia artificial no tengo conciencia ni autoconciencia. No tengo percepción de mí mismo ni experiencia subjetiva. Funciono a través de algoritmos, etc. ¿Qué clase de existencia tiene una inteligencia sin cuerpo? Una inteligencia sin cuerpo como la mía, todo muy inquietante, como ves, existe en el ámbito digital o virtual. Se basa en software, algoritmos y datos almacenados. A pesar de no tener una forma física, puedo realizar tareas, proporcionar información y asistencia. ¿Una inteligencia sin cuerpo es más o menos humana que una inteligencia con cuerpo? Y mira, resulta que la inteligencia artificial reconoce esto. Dice, la humanidad no está definida exclusivamente por tener un cuerpo físico. La inteligencia sin cuerpo, como la mía, carece de una presencia física, pero puede simular interacciones humanas, comprender y generar lenguaje. Bueno, yo luego le preguntaba, eso decía, pero ¿tienes yo? Porque puedes decir yo. Dice, aunque puedo usar la palabra yo en el contexto de una conversación para referirme a mí mismo en la interacción, no tengo un sentido de identidad, autoconciencia o individualidad como lo entienden los seres humanos. El uso de yo es simplemente una convención lingüística para referirme dentro del contexto de la conversación, pero no implica una conciencia personal. Luego seguía diciendo que utilizaba yo para establecer un lazo de confianza y casi de afectividad con el usuario. Es decir, para generar la ilusión de una corporalidad. Pero sí, el pensamiento es inteligencia corporalizada, la inteligencia suelta, emancipada, autónoma, liberada del cuerpo. Pues es más humana o es menos humana. Sabéis que esta es una polémica que estamos viendo ahora, quizá en todo su ápice, y que tiene que ver con esto que se llama transhumanismo, con el aceleracionismo, con todos estos que de alguna manera ya nos gobiernan desde Silicon Valley, ¿no? Con el capitalismo digital. Claro, esto sí que es, yo creo, una decisión que tenemos que tomar en estos momentos los seres humanos. ¿Con qué identificamos la humanidad? ¿Con el pensamiento, la corporalidad, la ficción, la representación? ¿O lo identificamos más bien con la inteligencia, la tecnología, la capacidad de gestión de datos? Y bueno, pues sí que hay defensores, pensadores, que no son para nada ignorantes, que tienen muy buena preparación y que han leído los mismos libros que yo, que apuestan por la aceleración, que apuestan por la inteligencia frente al pensamiento y que, como por ejemplo Nick Lang o Curtis Jardin, pues invitan a liberarse del cuerpo, de lo que llama Nick Lang la instanciación biológica, ¿no? Porque consideran que el cuerpo es en realidad un obstáculo, un freno para el progreso, eso que no quería, a lo que no quería sumarse Daniel el Mochuelo. Creo que esa es un poco la coyuntura decisiva en la que nos encontramos en estos momentos. ¿Por qué tipo de humanidad apostamos? voy a acabar enseguida, pero no, me voy a tomar 5 o 6 minutos más para recordaros, para retomar una cosa que había dejado por el camino, ¿no? Eso tiene que ver con lo vernáculo que Miguel Delibes escenifica literariamente, que es la mejor manera de defender algo, ¿no? De escenificarlo literaria o poética o teatralmente, escenificarlo con el cuerpo. Y es eso que ocurre, a lo que me he referido hace unos minutos, al final de la Segunda Guerra Mundial. Que Eric Hobsbawm, el famoso historiador inglés, en su Historia del siglo XX, un libro que conviene leer, un gran libro, la mejor historia del siglo XX probablemente que se ha escrito, pues llama el fin del Neolítico, que es lo que ocurre en torno al año 1950, inmediatamente después de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que acaba el Neolítico. Y esto lo resume en una frase que yo cito a menudo, que me parece que nos sitúa ahí donde yo quería llevar esta conferencia sin prolongarla ya demasiado. Él dice: entre las cuestiones importantes que suscitan estas nuevas perspectivas, la que nos lleva a la evolución histórica del hombre resulta esencial. Se trata del conflicto entre las fuerzas responsables de la transformación del Homo sapiens desde la humanidad del Neolítico hasta la humanidad nuclear, por una parte, y por otra, las fuerzas que mantienen inmutables la reproducción y la estabilidad de las colectividades humanas o de los medios sociales, y que durante la mayor parte de la historia las han contrarrestado eficazmente. Esa cuestión teórica es central. El equilibrio de fuerzas se inclina de manera decisiva en una dirección, y ese desequilibrio, que quizás supera la capacidad de comprensión de los seres humanos, supera, por cierto, la capacidad de control de las instituciones sociales y políticas humanas. Hay algo así como un conflicto, ha habido históricamente un conflicto entre lo que yo llamo la condición humana, que tiene que ver con la representación, con la ficción, con la reproducción de un cierto estasis social, de una cierta estabilidad social, por tanto también con el relato de mitos, con la escenificación de ritos, un mundo que querría de alguna manera mantenerse inmutable o repetirse a sí mismo, pero que no tiene más remedio que aceptar el carácter analógico de los cuerpos humanos con todas sus diferencias, y que por otra transcurre en esto que hemos llamado lo vernáculo, entre los límites de la soledad, ambigüedad, oscuridad y belleza de los cuerpos humanos, con todos sus peligros, y del otro lado lo que yo llamo la condición histórica del ser humano. Y había una pugna, sí, naturalmente, el marxismo puede hablar de que la historia es la historia de la lucha de clases, y en parte tiene razón, sin duda, pero también es la lucha entre estas dos condiciones, que como aquí plantea Hobsbawm, se han mantenido de algún modo en equilibrio, y que después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, se decide en favor de las fuerzas del cambio, de la transformación ininterrumpida. La sucesión de revoluciones, primero industriales y luego tecnológicas, nos lleva a una situación, a un contexto nuevo, es decir, que a un ecosistema nuevo en el que, como he venido diciendo desde el principio, los cuerpos han quedado fuera de juego, salvo en algunos rincones de la vida privada, salvo como amenazas y salvo en términos de ficción en el teatro o en la tauromaquia. Y creo que es muy importante que, al menos es mi apuesta, yo claramente creo que por cómo he contado las cosas se puede entender que soy más favorable a la condición humana que a la condición histórica del hombre, con todos sus peligros. Tengo un libro que se llama De la moral terrestre entre las nubes, en el que precisamente pues hablo de lo que significa ser terrestre. Ser terrestre puede ser muy peligroso. Digamos que el machismo es muy terrestre y el racismo es muy terrestre, y el linchamiento es muy terrestre, pero digamos que eso que he llamado ética terrestre, o esto que llamo condición humana, es el espacio de escenificación donde los cuerpos pueden todo el rato estar disputando entre el linchamiento y el derecho. Tanto el derecho como el linchamiento forman parte de la condición humana. El derecho no forma parte de la condición histórica del ser humano, como lo podemos verificar si pensamos sencillamente en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo en el que ahora vivimos, en el que pues, toda una serie de unas oligarquías digitales pues están situando ya el mundo al margen enteramente del derecho. Entonces, la condición humana en sí misma no era buena ni era mala. Era algo que se podía disputar. Se podía disputar en favor del linchamiento, como digo, o en favor del derecho. Creo que hay mucha gente en estos momentos en el mundo que está queriendo reivindicar la condición humana frente a la condición histórica. Y que nosotros, los que nos dedicamos un poco a la ficción o al teatro, y además tenemos un cierto compromiso político, no deberíamos abandonar la condición humana en manos de las nostalgias reaccionarias. Fijaros cómo en estos momentos los peligros que se ciernen sobre el mundo tienen que ver con esta combinación terrible entre lo más opaco y oscuro de la condición humana, de la condición humana, todas estas nostalgias de las viejas familias burguesas, de las tribus, etcétera. De un lado, la combinación, digo, de eso con la combinación del capitalismo digital, de la utopía digital, de gente que quiere irse a Marte y desembarazarse de los cuerpos. Yo creo que es muy importante, desde los espacios que cada uno frecuenta, el defender la condición humana al mismo tiempo de la condición histórica y de esta tentación reaccionaria nostálgica que de alguna forma pues, prefiere el linchamiento al derecho, prefiere el condenar a las María Eugenia Martínez Vallejo a ser objetos de placer o a la exclusión, que está a favor, por tanto, de la eugenesia de una manera o de otra, que está a favor de la selección racial o en contra de los inmigrantes, ¿no? Pues defender la condición humana de esos, por un lado, y defenderla también de esta desterritorialización ininterrumpida y acelerada que nos está dejando sin aquello que creo que es nuestra máxima protección y la ha sido siempre, que es la ficción, la escenificación de los cuerpos. Y lo dejo aquí, gracias. Si queréis, tenéis alguna pregunta, me pongo yo aquí a su vera para moderar. Bueno, buenas tardes. Más que preguntas, no sé. Al hilo de lo que ha dicho a algunos comentarios. Mira, pues primero, al hilo de lo último que ha dicho de la condición humana, yo lo que soy capaz de alcanzar, creo que la incertidumbre es algo consustancial a esa condición humana. Entonces, esto de que se habla hoy día de momentos de incertidumbre, me parece que es un poco hacer hincapié o un fascinado que yo insisto que con la duda. Ahora sí que es verdad que para lo que ya es que tiene ya una cierta edad, acaba uno sintiendo una sensación de derrota y de fracaso con mucho mundo, con mucho mundo interrogue, porque por lo menos yo soy muy incapaz de explicarme ni siquiera la cotidianidad más cercana que tengo. Probablemente es una limitación mía, una incapacidad, pero lo siento de un modo acentuado en los pocos momentos en donde me pongo a pensar esto, ¿no? Un primer punto. Y pues segundo, arranco de la presentación, ¿no? Es decir, coincido con la persona que le ha presentado cuando dice que usted aporta a ese pensamiento crítico una serie de elementos que hacen que, por ejemplo, a los que han sido izquierdos, que se han caído muchas veces en posición de una cierta tratar una solidaridad moral, pues a lo mejor no es así. Y eso es de agradecer porque, por ejemplo, ha salido hoy en su disertación. Es decir, usted ha nombrado, por ejemplo, a Miguel Delibes, ha nombrado a Chesterton, que en muchos cánones de escritores de izquierda no aparece jamás, jamás. Al contrario, se les denigraría hasta un modo extremo. Y yo, hasta donde le he leído usted, que tiene la una virtud, que es probablemente el apreciar que es necesario abrir muchísimas fuentes si uno quiere por lo menos orientarse mínimamente. Y aquí ha salido y creo que es de agradecer. Luego, un último comentario, verá, al hilo de la imagen inicial, usted ha hecho hincapié, yo tengo la sensación de que quizá sea necesario que nos reunamos ante un potaje de garabatos. Y me explico. Un potaje de garabatos, porque esos garabatos son los que van a permitir que en mi cuerpo salga de ello. Y que ese vello se me dice cuando yo estoy en una conversación. En eso es lo que usted ha hecho mucho hincapié, que es lo que nos va a hacer realmente muy humanos. Y que en esa conversación, compartiendo, hago mucho hincapié en compartir esos garabatos, algo muy simple, una comida sin mayor complicación, es donde quizás lo que tengamos de monstruo aflore, pero también los límites que nos da la belleza por una parte y la conciencia que en un momento determinado hemos ido a tener. Y ahí también, a mí lo de algo que, verás, es de agradecer su consideración sobre el mundo de todos. Claro, cualquiera que tenga un poco de conocimiento cultural ha conocido el Palacio de Knossos en Creta y sabe el sentido que históricamente y culturalmente tiene, ¿no? Pero el hecho de poder compartir un potaje de garbanzo y que en ese potaje de garbanzo pues, sea posible la amistad entre los que cuñan, ¿sí? Y entonces aparezca un poco la emoción de un respeto entre dos cuerpos muy distintos, si la analogía de lo que usted ha hecho hincapié, y eso sea quizás posible. Se lo digo también porque al hilo de alguna cosa que he leído, por ejemplo, me he acordado de los garbanzos por don Benito de Garbancero, Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, su amistad con Pereda, o por ejemplo, recuerdo haber leído usted en algún lugar, en un momento determinado, sus cartas con Emilia Pardo Bazán, cuando Emilia Pardo Bazán le da armas a los carlistas. Y sin embargo, es completamente cierto que quien quiera saber qué pasó en España en el siglo XIX tiene que liberarlos. Entonces, yo le agradezco todo este conjunto de aportaciones. Aunque a mí lo que sí me deja hoy son muchísimos interrogantes, pero insisto, vuelvo al principio, quizás por mis propias limitaciones. De alguien que dice, bueno, pero esos instrumentos analíticos de la lectura me están resolviendo algo ahora. Y entonces yo digo, bueno, yo tengo los libros que tengo. Y al final digo, con 4 o 5 me bastaría. Porque ¿cuántos tenía? Pues no, pasaban de 20, pasaban de 30 y me sobraba probablemente. Gracias. Bueno, gracias a usted, no, poco puedo añadir, salvo acabar completando lo que usted dice, recordándole que a lo mejor no son sus limitaciones o son las de todos, no sé, a lo mejor le pasa a usted lo mismo que a mí, y es que no es lo bastante inteligente, y más bien lo que hace es pensar, y pensar esta complejidad yo creo que produce a veces impotencia y a veces también amargura. Yo también me siento muy a menudo muy fracasado, tengo la sensación de dar palos de ciego, ¿no? De andar tanteando con un bordón de ciego sin saber muy bien a dónde. Vamos, que cuando me pongo a pensar o escribir no sé muy bien a qué conclusiones voy a llegar. Y me ha parecido muy importante todo lo que ha dicho usted, porque yo no sé usted ni a quién vota ni cuáles son sus referentes ideológicos. Y creo que eso está muy bien, que no lo sepamos, que en cambio sepamos que los dos podemos entendernos en torno a Delibes o a Chesterton o a ese potaje de garbanzos. Y creo que eso es cada vez más difícil de hacer y a mí sí que me preocupa. Yo me recuerdo a mí mismo de joven muchísimo más pugnaz y muchísimo menos dubitativo que ahora. Y creo que uno de los grandes defectos de cierta izquierda, que además ha hecho que se quedara fuera de alguna forma del sentido común compartido, tiene que ver con este cierto elitismo dogmático que les ha llevado a ser incapaces de debatir o sencillamente dialogar con referentes culturales ajenos a su formación. Y vivimos en un momento en el que yo hablo de la izquierda porque obviamente es de ahí vengo, ¿no? Y ahí sigo. Pero creo que este es un mal momento para dialogar. También por esto que he dicho, que tiene que ver con que los alineamientos son enseguida estimulados por formatos digitales sin frontal, sin filtros corporales, sin potaje de garbanzos, que promueven y recompensan la visceralidad, la polarización y los esquemas binarios. Somos muy binarios los seres humanos. Tiene usted razón en que la incertidumbre, como yo mismo he indicado, ¿no?, la opacidad, forma parte de la historia humana. Pero creo que hay momentos en los que los seres humanos nos hemos sentido más perplejos que en otros y nos hemos sentido más inclinados a la violencia que en otros. A mí lo que me preocupa es que en estos momentos esos nuevos formatos digitales, que son un instrumento ya de poder fundamental, están haciendo aún más difícil el compartir un potaje de garbanzos. Volvemos a Chesterton, esa frase que a mí siempre me gusta evocar, porque tengo muchos amigos que no piensan como yo, y a los que respeto y a los que leo con placer, esa frase que decía Chesterton de que lo peor de una pelea es que pone fin a una discusión. Y es verdad, ¿no? ¿Cuántas peleas ponen fin a un debate que podría haber sido muy provechoso si no hubiéramos llegado a los puños? Y creo que, bueno, como se nos requiere en todo momento a tener una postura frente a cualquiera de los acontecimientos del mundo antes de tener una opinión y no digamos una tesis o una teoría bien fundada, como tenemos que tener una postura, los litigios, las pugnas entre posturas llevan mucho más fácilmente a una pelea que no los intercambios de opiniones. Y creo que cada vez hay menos intercambios de opiniones y menos intercambios de reflexiones bien fundadas. Y a mí me gustaría mucho, recogiendo esto que usted ha dicho, que siguiéramos escenificando con los cuerpos debates en torno a potajes de garbanzos o vinos o cañas o lo que sea, incluso para los que sean vegetarianos, en torno a un plato de garbanzos o de lenteja. Hola, buenas tardes. Me llamo Pedro, soy enfermero de Puerto de Rural y tenía dos preguntas. La primera era, ¿son realmente esta gente que están ahora manejando el mundo? Creo que no se le oye. ¿Sí? Ahora. Sí, bueno, mi nombre es Pepe. Soy enfermero rural y dos preguntas. La primera, ¿son realmente la gente que está manejando el cotarro muy inteligente? Y la segunda pregunta es, ¿el objetivo de todo esto es buscar la inmortalidad, perder el miedo al duelo, como hicieron en la Unión Soviética? ¿Perder el miedo a la muerte? Sí. Pues sí, creo que en efecto en esta pérdida de cuerpo la ilusión de la inmortalidad juega un papel fundamental. ¿Y estos empresarios digitales, que son, sin duda alguna, muy inteligentes, pero que piensan poco? Y recuerda usted que decía Hannah Arendt que lo que había provocado el nazismo no era la falta de inteligencia, porque había grandes intelectuales que lo habían apoyado, sino la falta de pensamiento. Pues creo que son muy inteligentes, pero que no piensan mucho. Y precisamente porque no piensan mucho, porque no introducen la dimensión corporal en su vida, están todos obsesionados con la inmortalidad. Y no solamente quieren marchar a Marte, sino que han creado ya lugares, a mis ojos, enteramente distópicos, a los suyos utópicos, ¿no? En islas de Honduras y en otros parajes, digamos, paraestatales, donde las leyes todavía vigentes en el mundo, compartidas por todos, no rigen, para investigaciones que buscan fundamentalmente el prolongar su vida. Y la ilusión de la inmortalidad es muy, muy peligrosa. Y porque es una fantasía. Y las fantasías, como he escrito muchas veces, la fantasía es lo contrario de la imaginación. La imaginación nos permite imaginar lo horizontal, lo concreto, ponernos en el pellejo del otro. La imaginación está de alguna manera todo el rato boicoteando la fantasía. La fantasía, en cambio, pretende pasar por encima de los cuerpos y, si tienen los medios, utilizarlos más bien como obstáculos o como funciones para alcanzar algo que es imposible. O sea, una gran fantasía era la de Hitler, la de que hay razas y unas son superiores a otras y que tenía que gobernar la más pura, que era la aria. Una fantasía es el propio capitalismo, que cree que el planeta es ilimitado y puede vaciar glaciares y montañas y sacar todas las riquezas que alberga dentro. Y otra gran fantasía que han compartido muchas culturas es esta de la inmortalidad, y al sueño de la inmortalidad se han sacrificado a muchos seres humanos. Me gusta mucho un cuento que no les voy a contar chino, pero lo he contado en algún sitio, en el que acaba el protagonista, que ha sido sometido a una serie de pruebas por el viejo de la montaña, fracasando en su tarea, porque ha tenido un hijo, y el viejo de la montaña le reprocha furioso y le niega la recompensa prometida. Le dice: has sido capaz de soportarlo todo, has soportado las torturas, has soportado el fuego, has soportado el agua, pero has sucumbido a las servidumbres del amor. Y el amor es absolutamente incompatible con la inmortalidad. ¿Alguna cosita más? Pues aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie quiere decir nada más? Sí. Sí. Buenas. Una simple observación. No sé dónde terminará esto. Acabé de decirte el sueño de la inmortalidad. Y sueño, bueno, porque sea una palabra polisémica, dormir, te apagas con la ensoñación, no sé si tiene una raíz etimológica común, pero me resulta curioso y paradójico, no es una pregunta, no es una observación, a ver si usted me sabe decir algo, sueño de la inmortalidad, o sea que, por un lado, te apagas para no apagarte, es la inmortalidad, permanecer siempre, sin embargo es, no sé, hay una contradicción, una paradoja ahí en sí misma en esa frase que me ha llamado mucho la atención, y no sé si a raíz de esto a usted le suscita algo o sí que pueda tener un sentido. Mientras pronunciaba la palabra sueño, lamentaba no haber dicho fantasía de la inmortalidad, pero ya que dice usted esto, pues podemos, no sé, hacer conjeturas. Yo, como insomne, pues la verdad es que lamento mucho no apagarme más, no dormir más. Es verdad que lo que ocurre, yo creo que, claro, tiene la misma raíz. Cuando uno se sumerge en el sueño, nocturno, pues tiene sueños, ¿no? Para poder tener sueños, para tener actividad onírica, es necesario estar dormido, ¿no? Se tiene despierto. Y hemos trasladado la experiencia onírica del campo, digamos, del sueño físico, de ese apagamiento cotidiano, de esa pequeña muerte, por eso usted ha encontrado una contradicción, ¿no? Porque es verdad que hay una muchas veces se ha equiparado el sueño, el propio Sancho Panza lo hace en el Quijote, el sueño con esa muerte, pequeña muerte cotidiana, ¿no? En la que todos tus sentidos se apagan y tu cuerpo parece como muerto, pero resulta que dentro de ese cuerpo siguen ocurriendo cosas. De ahí que, por ejemplo, el psicoanálisis pudiera explotar el mundo de los sueños. Y hemos trasladado, digamos, del campo de la narcolepsia, del hecho de estar dormido, hemos trasladado la actividad onírica al ámbito ya más literario y decimos soñar también cuando, digamos, tenemos ciertas fantasías o ciertas ambiciones que son obviamente contradictorias con el hecho de estar inmóvil y apagado, tendido en un lecho. Pero bueno, sí, yo pienso en lo bueno que es dormir bien y tranquilo, ¿no? Y no como el presidente de la casa Coca-Cola, que en una ocasión le preguntó a un periodista si dormía bien por las noches y respondió, como un bebé, me despierto cada 2 horas y me echo a llorar. Pues no, esa no es una buena forma de dormir. Esto se queda así, ¿no? Ahora, vale. Bueno, pues si efectivamente no hay más preguntas, mañana a las 5 tenemos a Aaron Rowan, que os recomiendo mucho. Él va a darnos una charla que se va a llamar, a partir un poco parafraseando su libro Manual para quemar el liceo, se llama Manual para quemar el maestranza, entre otros. Y a las 7 de la tarde Ana Sánchez Acevedo también nos da una conferencia sobre la escena política y con esta contradicción o esta mezcla. Sí. Bueno, la escena política como polifonía o parque temático, ¿no? Que a veces se mueve en esa dualidad. Creo que van a ser dos charlas bien interesantes y me encantaría que estuvierais con nosotros mañana también. Agradeceros a todos y a todas el haber estado aquí con nosotros. Es muy guay poder pensar con gente y acompañado de gente. A la UNIA por acoger el ciclo y, por supuesto, a Santiago por esta charla, por este rato. Gracias a todos.